me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muy bien. Como cada lunes aquí en Operación Bla Bla. Sí. Desde la rueda cartonera. Exactamente. Tarde, pero sin sueño. Aquí estamos. Sí. Ya estamos al aire para acompañarlos durante esta hora. Si están comiendo, pues los acompañamos mientras están comiendo. Si están de descanso, uh-huh. Pues no. Queremos acompañarlos un ratito en lo que estamos aquí, pues platicando de algunos temas, ¿verdad? El día de hoy, en un momentito más les decimos cuál será el tema, pero sí. Por lo pronto no queremos adelantarnos sin mandar saludos. Especialmente el día de hoy volvemos a mandar saludos a Meche y a Mariana, que no sí. podrán acompañarnos de nueva cuenta. Yo sé que uh-huh. extrañan sus voces, yo sé que sí, sí. Pero ténganos un poquito de paciencia. Ahorita, dirían por ahí, hay veces que hay cosas un poquito más apremiantes, uh-huh. entonces no pueden estar acá con nosotros, pero créanme que ellas también lo extrañan. Sí, y saludos a todos los que nos están escuchando, aparte de ellas, pues aquí al chico de allá y que no está, ya lo ventaneé, pero saludos donde esté. Un saludo a Yair que no está, sí. Saludos también a Itzba, que es el chico que nos trae las bebidas y que hoy está en los controles, gracias. Y además, ahora sí que le vamos a hacer como en las estaciones de radio, ¿no? Sí. Así, le vamos a cantar las mañanitas rapidito. Sí. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los chicos que son baristas se las cantamos. Vamos aquí. Felicidades. Felicidades, gracias. Por su tierna edad de 19 años. Yo a mis, ustedes no sabían. Sí, a mis 19 años se me vienen muchos recuerdos y wow, increíble. Claro que sí. Aquí los chicos que nos hacen el favor de apoyarnos, la verdad sí, es que son muy jóvenes, pero son muy buenos en lo que hacen. Sí, la verdad. Entonces, con muchísimo gusto les mandamos un fuerte abrazote a Isba el día de hoy en su cumple. Sí, saluditos y un abrazote. Y también al señor Fong, que no está por ahí, creo que se fue a comer. Saludos a todos los que nos escuchan, a Edgar Divino, que siempre está muy como al pendiente del programa, y a todos nuestros radioescuchas de México y de otros países. Sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias por estar al pendiente del programa, ya sea en vivo o a través de los podcasts. Que recuérdanos cuáles son. Sí, claro que sí. Los podcasts nos puedes encontrar en Spotify, en Amazon Music y en Google Podcast. Nada más ténganos paciencia porque la Marianita, quien se encarga de todo eso, pues anda por acá en México. Entonces, aquí en Guadalajara ya está de regreso, pero no está al pendiente de eso porque está de vacaciones. Entonces, exacto. Igual. El descanso sagrado. Sí, sí, sí, el descanso se respeta. Claro que sí. Y bueno, saludos a todos ellos. Ah, y también del podcast. Bueno, si te lo pareces, ya sabes dónde escucharlo. Y también recuerda que nos puedes seguir a través de Facebook y de Instagram, nos encuentras como Operación Bla Bla. Por supuesto. Y bueno, como les comentábamos, el día de hoy les traemos un programa, espero que interesante también para ustedes, uh-huh. porque, no sé si se han escuchado o se habían puesto a pensar que nos encontramos todavía a punto de finalizar el mes 7, pero todavía estamos en el mes 7. Sí. Y atendiendo a la numerología y a otras cuestiones donde se involucra este número, no sé si ustedes ya habían escuchado un poquito de por qué es tan simbólico, por qué es tan especial y por qué, no sé si alguno de ustedes habrá escuchado mencionar a alguien en este mes que, bueno, no sé, esta cuestión de los portales mágicos, uh-huh. que es que le llaman así, pues, sí. O la cuestión energética porque es el mes 7 uh-huh. y los días 7, ¿no? Sobre todo porque este año en particular estamos en el año 7, en el mes 7 y mañana tenemos el último día 7 del mes. Wow. Porque mañana es 25, entonces sí. si haces la suma, pues son 7. Exacto. Entonces, para muchas culturas es muy importante y peculiar este número uh-huh. y vamos a mencionarles algunas características, ¿no, Ale? Sí, claro que sí. Bueno, es un número que tiene poder en sí mismo y mantiene como ese lado de misticismo, misterio. Y bueno, les vamos a platicar a grandes rasgos qué es lo que significa. El 7 es considerado un número mágico porque se compone del sagrado número 3 y del terrenal número 4. Y bueno, de esa manera pues establece como un puente entre el cielo y la tierra. Por eso decía, nos mencionaba Citlalia lo de los portales, ¿no? Ándale. Bueno, aseguran, es un dato así como bien curioso, que Pitágoras, el 7 era el número perfecto, digamos el número maestro para él, ¿no? Dante Alighieri también lo usaba en sus obras y pues por supuesto que en la Biblia lo mencionan con bastante frecuencia, el número 7. Sí, por ejemplo, otra persona muy importante de la historia, Hipócrates, el padre de la medicina, él decía que el número 7, por sus virtudes ocultas, tiende a realizar todas las cosas. Es el dispensador de la vida y es la fuente de todos los cambios, pues incluso la luna cambia de fase cada 7 días. Y este número influye en todos los seres sublimes. Bueno, todos los seres vivos, todo lo que tiene energía, ¿no, Ale? Sí, y sobre todo, pues, si ustedes recordarán el número 7, los 7 días de la semana, ¿no? Exacto. O, por ejemplo, en la antigüedad creo que lo que se sabía, digo, ahora contamos más, pero antes se sabía, por ejemplo, de los 7 planetas clásicos, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, que son los planetas que se veían a simple vista, por eso nomás contaban 7. Sí. Ahora con los telescopios pues ya se sabe que hay más, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el número 7 se asocia, por mencionárselos, se asocia el número 4 a la Tierra por sus 4 elementos y los 4 puntos cardinales, y el número 3, que simboliza la perfección, pues hacen la unión del número 7, que representa la totalidad del universo en movimiento. Y bueno, también se tiene una inmensa mayoría de símbolos de 7 elementos en el mundo entero que derivan de este modelo que ya mencionábamos de las esferas. Bueno, el número 7, se encuentran tantas y tantas relaciones y aplicaciones en el septenario, o sea, los 7, el nombre que se le da a los 7 planetas clásicos en la astrología y por extensión a todo aquello que consta de 7 elementos, que sería difícil enumerarlas todas, pero igual ahí, como por ejemplo la semana que ya se los mencionaba, las fases lunares que mencionó Citlali, y bueno, la simbología del 7 pertenecen por supuesto a los grupos de los 7 elementos que hablaba Citlali. Y bueno, en la Edad Media se conocían 7 formas de arte, también otra vez el número 7 ahí, ¿no? Sí. Desde el inicio de la humanidad conocemos los 7 milagros del mundo, las 7 columnas sobre las que edificó Roma, y bueno, pertenecen al mismo tipo de simbología que las 7 columnas sobre las que se construyó el templo de la sabiduría de Salomón en la casa de Dios sobre la tierra, que unen al tercer divino con el cuarto terrenal. Exactamente, y bueno, justamente yo creo que muchos hemos escuchado, por ejemplo, estas frases, ¿no? Como en la simbología del 7, por ejemplo, ya mencionaba Ale, el grupo de los 7 elementos, ya sabemos que siempre existen los 7 mares, las botas de las 7 leguas, los 7 enanitos, los 7 machos, total que hay un montón de cosas. Se me vino a la mente los enanitos. Sí, Blancanieves tenía 7 enanitos, no tenía más, ni menos. Y por ejemplo, también las famosísimas 7 maravillas del mundo, ¿no? Sí, que ahora, por ejemplo, tenemos las 7 maravillas del mundo antiguo y las 7 maravillas del mundo actual, moderno. Sí. Exacto. Entonces, bueno, como se pueden dar cuenta, hasta el arco iris tiene 7 colores. Sí. Hay muchísimas cosas que si le buscamos vamos a seguir encontrando el número 7. También los 7 pecados o vicios capitales, aunque usted no lo crea, también son 7. Sí, tienes mucha razón. Y bueno, el caso es que, para no hacerles más larga la explicación, el asunto aquí es que el día de hoy, en nuestro programa número 132, les vamos a hablar acerca de los septenios. No sé si ustedes que nos están escuchando ya habían tenido oportunidad de leer o de escuchar en alguna parte que incluso la vida humana se divide por septenios, ¿no? Sí. Y esto quiere decir que son como ciclos, ya sabemos que todo en esta vida es cíclico. Entonces, tenemos esta idea de que la vida humana se divide en ciclos de 7 y en cada uno de ellos se va como aprendiendo o experimentando cosas diferentes. Por ejemplo, bueno, no sé, háblanos un poquito más sí, al respecto, bueno, Ale. Como bien lo decía Citlali, cada 7 años pues va cambiando uno y es la teoría de los septenios, así es como se le conoce. De hecho, yo no sabía que existía algo así, pero pues investigando obviamente me acabo de dar cuenta que bueno, que digamos que estos 7 años marcan la evolución de la conciencia de cada persona y se reflejan en los cambios de la vida y dirán, ah caray, ¿cómo está eso? A ver, platíquemela más despacio. Bueno, se dice que, bueno, un proverbio chino afirma que la vida humana tiene 3 fases, 20 años para aprender, 20 para luchar y 20 para alcanzar la sabiduría. que de alguna manera es cierto, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas en nuestra vida que las dividen precisamente así. Por ejemplo, nosotros ahorita estábamos dividiendo la vida del chico barista que está sí. a punto de cumplir los 20. Sí, sí, sí. Ya mero. Ya le falta un año más. Sí, que es como esta etapa de del inicio, preparación sí. y maduración, ¿no? Y después lo que generalmente nos dicen a todos de la edad productiva, por ejemplo, de los 20 a los 40. Sí. Y para otros mencionan, por ejemplo, de los 40 a los 60 como la edad en la que... Es como la edad de la plenitud en el sentido de sí. que la mayoría aspiramos a cumplir 60 años sí. y como que ahí puedes como ir disfrutando de lo uh-huh. que hiciste de los 20 a los sí. 40. De ¿no? lo que hiciste, entonces. Sí, igual. De los 60 a los 80 casi sí. nadie lo comenta, no. pero también sería como el ocaso de la vida o cuando aprovechas pues para hacer otras cosas. ¿No? Claro. Y en términos generales es como la mayoría lo conocemos. Fíjate que Gautier decía que la juventud es una época de idealismo. La adultez, el escepticismo, la ancianidad del... no vayamos a decir otra cosa, ancianidad, ¿verdad? Sí, del misticismo, sí, sí, sí, lo dije bien. Y bueno, una vida humana parece presentar pues tres grandes fases, ¿no? De lo que estaba platicando por aquí Citlali. Y bueno, cada uno tiene como su atmósfera, ¿no? Cuando eres niño, cuando ya estás más o menos llegando a la pubertad y demás, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué te parece si empezamos con estos septenios de la vida humana para que la gente que nos escucha pues vaya entendiendo un poquito de esto? Claro que sí. Empezamos con... A ver... del nacimiento se podría uh-huh. decir. Bueno, incluso los psicólogos mencionan la gestación, ¿no? Sí. Incluso desde el primer momento de la concepción, pero aquí nos sí. vamos a enfocar de los 0 a los 7 sí. años. En este caso, todos los niños deberían tener la oportunidad de completar su formación en un ambiente agradable uh-huh. hasta que entraran en la edad adulta. Eso sería, pues, lo ideal, ¿verdad? ¿Qué sí. más quisiéramos? La pérdida de los dientes de leche en el caso de los niños se considera un signo visible de esta transformación uh-huh. interior, que regularmente va por ahí de los 6 sí. años, y marca el momento en que, según la antroposofía, el niño se halla plenamente preparado para la vida escolar. Para aquellos, digo, porque luego las palabras se nos brincan, para aquellos que no tienen muy claro qué es la antroposofía, es una rama esotérica uh-huh. que postula la existencia de un mundo espiritual objetivo, uh-huh. intelectualmente comprensible y accesible a la experiencia humana. Entonces, de acuerdo con ellos, pues así es como debería de ser el inicio de la vida, ¿no? Sí. De los 7 a los 14 años y de los 14 a los 21, el segundo ciclo de 7 años viene uh-huh. marcado por la pubertad y da lugar a la madurez sexual, mientras que el tercer ciclo uh-huh. es el que lleva a la madurez social, cuando el joven se siente plenamente adulto. Y bueno, todos sabemos que en estas cuestiones la vida nos presenta pues muchos cambios, y el niño sí. en el cambio a la pubertad y luego de la pubertad a la adolescencia, la verdad sí. es que se van marcando como muchos cambios, como bien dice aquí, de forma intelectual y de forma social, porque uno aprende a pertenecer uh-huh. a grupos o a tratar de empezar a marcar tu lo que tienes de único, lo que te hace de único, ¿no? Pero frente al mundo, pero todavía te cuesta, como que todavía necesitas uh-huh. mucho de esta pertenencia. Entonces, sí, y pues bueno, eso me recuerda a una canción muy famosa que inclusive ahora ya también la adoptó la comunidad LGBT, que es una canción más que nada que habla sobre la belleza, de cómo nos autopercibimos y que no nos debemos dejar como por ese tipo de inseguridades, como decir, no, yo no soy bello, yo no soy hermoso, yo no soy perfecto. O sea, no, cada quien es lo que es. Les voy a leer un pedacito de la canción. Dice, no me mires, cada día es tan maravilloso y de repente es difícil respirar. Ahora entonces me vuelvo insegura de todo el daño, me siento tan avergonzada. Soy hermosa, no importa lo que digan. Las palabras no pueden hundirme, deprimirme, hacerme bajar. Soy hermosa en todos los sentidos. Si las palabras no pueden hundirme, no así que no hundas tú, no te hundas tú hoy. Para todos tus amigos eres delirante, loco de alegría, tan consumido en la fatalidad condenada, intentando duramente, llenar el vacío. La pieza ha desaparecido y el rompecabezas sin terminar, así es como es. Bueno, es un fragmento de una canción muy conocida, de una cantante bastante internacional, y hablo nada más de Cristina Aguilera, quisimos ponerlo así como ejemplo de lo que es esta como transición, y cuando estamos en esa etapa precisamente de la vida, que todas esas inseguridades aflotan. No digo que en la en la edad adulta no las tengas, pues, pero se marca más en esa transición, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a escuchar Beautiful con Cristina Aguilera. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what. Y ya estamos de vuelta aquí en Operación Bla Bla, y pues les estamos hablando acerca de la teoría de los septenios, o sea, de cómo la vida de las personas se va dividiendo por etapas. Y bueno, vamos a platicar de la segunda parte o fase, que viene siendo de los 21 a los 28 años. Bueno, de los 21 a los 28 años se desarrolla la sensibilidad, el autodominio y la autoafirmación creativa. comienza el segundo ciclo de 3 septenios en torno al eje de la vida social y laboral. Precisamente es alrededor de los 28 años cuando muchos autores y creadores se estrenan con su primera gran obra. Claro. De los 28 a los 42 años, bueno, de los 28 a los 35 años, perdón, se desarrolla una fase vital clave de máximo desarrollo, según las biografías tradicionales. Es a los 35 cuando el Buda alcanzó la iluminación, ¿no? Y partiendo de ahí, una edad semejante tendría Jesús en el momento en que su vida culmina y acaba. Dante Alighieri inicia la Divina Comedia afirmando que se halla a los 35 años en medio del camino de, de su vida. Fíjense que en la Edad Media y en la Antigüedad Clásica se consideraba que la vida humana tenía una duración natural de 70 años. Las capacidades físicas y mentales tienden a culminar a los 35 años de edad. Y bueno, por ejemplo, en que los jugadores de ajedrez suelen llegar a su máximo nivel y en la primera mitad de la vida nos concentramos en formarnos en la segunda mitad y bueno, surge el impulso de darnos al mundo a través de nuestra vocación, de nuestro rol familiar. Esa etapa se prolonga hasta los 42 años. Y fíjense que ahorita haciendo memoria, no sé si ustedes han visto que la edad de los futbolistas es hasta cierta edad. Después, casi siempre como 35, 37. Porque físicamente, ya son veteranos a esa edad, ¿no? Físicamente dicen, no, pues es que empiezan desde fuerzas básicas muy chavitos o desde jugando pues en el barrio y así, ¿no? Y y llegan a esa edad, son descubiertos o bueno, tienen la suerte de que llegan a primera liga, bueno, están en segunda división, llegan a primera división y les dicen, ¿sabes qué? Ya pues te tienes que retirar porque ya tu edad ya la diste, ¿no? Por decir así. Sí, de hecho, como podemos ser testigos, salvo algunos genios, ¿verdad? Sí. Del balón, a veces prolongan un poquito más su actividad profesional, un poquito más de esa edad. Más. Porque por ahí hemos sabido de casi 40, ¿no? Sí, casos, pero así. Uy, ah, gracias. Buffon, que es el arquero fue el portero de Italia. Uy, sí. qué buenos recuerdos, ¿no? Sí, y bueno, como nos están diciendo aquí, sí, el hecho de que se haya retirado a los 47, creo que en parte tiene que ver con su posición, ¿verdad? Sí. Con ser el arquero. Sí, porque claro. Porque la verdad es que cualquier otra posición dentro del equipo de fútbol es un poquito más difícil de sostener. Sí. De hecho, ahorita, si mal no recuerdo, creo que figuras como Messi ya está rondando los 37 años, creo. Sí, por ahí. De hecho, creo que acaba de firmar un contrato con un grupo en Inter de Miami en Estados Unidos. Es que se me fue el dato, pero sí. Gracias, a eso señora. Iba. Gracias. No, pero sí. Hablando ya más en serio, llegan a cierta edad y ya, pues físicamente ya su cuerpo ya no es el mismo. Casi cualquier deportista, ¿no? Sí, la verdad. Clavadistas, deportistas olímpicos, por ejemplo. Y bueno, precisamente como dice Ale, el cuerpo alcanza su máximo desarrollo generalmente en esta etapa. Sí. Y también, al menos teóricamente, el ser humano alcanza su estabilidad de vida, ¿no? Sí. Digo, bueno, idealmente, teóricamente, porque no todos. Sí, no todos. No todos lo hicimos, pero la mayoría sí se encuentran en esta plenitud de fuerzas, con con la mente de forma aguda, preparada para afrontar retos todavía. Sí. Y bueno, yo creo que como a todos, igual en el camino te surgen dudas de si vas por el camino correcto, si le sigues por ahí o te regresas, no. Porque justamente como estás en una etapa de que ya no estás tan joven, pero todavía no alcanzas la madurez, es como esa duda de, como cuando estudias una carrera, ¿no? Vas a la mitad de la carrera y dices, ¿sí la terminaré? ¿Sí es esto lo mío? ¿O vuelvo a empezar, ¿no? Entonces, pues como a todos nos surgen dudas, pero a veces no tienen mayor trascendencia porque regularmente sí ya estás como más enfocado en lo que quieres. Sí. Es un septenio, la verdad, muy lleno de actividad porque se presentan todavía muchísimos retos por delante. Claro que sí, y te imaginas muchas cosas. Yo a mis 21 años yo me imaginaba, no, yo ya voy a hacer tal cosa, ya voy a ser súper independiente, pero luego la vida te lleva por otro camino, como diría por ahí, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba. Ni son lo que yo quería, ¿no? Sí. O también decía sabiamente John Lennon, ¿no? Que la vida es aquello que sucede mientras haces planes, ¿no? Claro. Y bueno, como bien lo dijo Ale, la plenitud comienza a quedarse atrás y empieza un lento descenso. Pero eso no quiere decir que sea el final, simplemente que ya vas atesorando como más conocimientos, sí, más experiencia. En esta etapa ya eso va provocando que caigas un poquito menos y el individuo es capaz de hacer frente pues a mayores retos. Tiene, ya puede incluso dar consejos como sí, fuente de sabiduría para los más jóvenes, los que vienen atrás de él, por ejemplo, y la estabilidad vital regularmente es sólida. Aunque nos agarren las dudas existenciales, regularmente el vigor sigue presente todavía en esta etapa claro de la vida. Claro que sí. Y bueno, como decía Ale, pues ahí todavía estamos en la segunda fase. Y para ejemplificar un poquito de esta segunda fase, ¿qué vamos a escuchar? Ah, claro que sí, vamos a escuchar una canción a cargo de esta oleada regiomontana. Bueno, ellos son El Gran Silencio, es una muy, muy buena rola que se llama La Vida. Sí, duerme soñando, perdón, pero yo, bueno, gracias, Itlali. Todos la conocemos, sí, por la vida, la vida, la vida, la vida, bueno, por la estrofa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los dejamos con El Gran Silencio, porque recuerden que luego la vida, tratar de imaginárnosla, ¿no? Tratar de entenderla se nos va la propia vida. Gracias. Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. La vida. Oscar Vázquez, tu asesor de confianza, brindando asesoría personalizada sobre servicios de financiamiento y seguridad financiera patrimonial para que se logren tus proyectos financieros y quede protegido lo que tú más quieres. Para más informes, teléfono 55 19 13 35 30. Sí. Y ya estamos de vuelta aquí a Operación Bla Bla, platicando de estas etapas de la vida. Sí, los septenios. Entonces ahora nos vamos a lo que se le considera la tercera fase, que viene siendo a partir de los 42 años. ¡Qué susto! Uy, ¡qué susto! Uy, así, ¿sabe quién ya está tentando esa etapa? Ajá, esa fase. Sí. Aquí se considera que aproximadamente a partir de los 40 o 42 uh-huh. años experimentamos la existencia plenamente madura, lo que se le llama así, uh-huh. y pues ya más desarrollados. Yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado que la vida empieza a los 40, sí. ¿A poco no? Sí, sí, claro que ahora más bien decimos que los 40 son los nuevos 20, ¿no? Sí. Pero bueno, a veces esto pues conlleva encontrar también nuevas motivaciones, sí, ¿no? Sí, sí, sí. También yo creo que seguro que han escuchado esta crisis de los 40 uh-huh. o el segundo aire. Sí, hay una película de eso, ¿sí? Hecho, está muy interesante, es mexicana. Ajá. Y sí la recomiendo porque me hace reír bastante. No estoy segura, creo que es la de Jesús Ochoa y Lisa Owen. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, es una forma chusca de verlo, sí. Sí. Pero sí, a muchos les entra la crisis, por ejemplo, a las uh-huh. personas que están casadas. Uh-huh. No es una regla, no se me espanten. Pero las personas que están casadas, por ejemplo, muchas veces es justamente este como replantearse, ¿no? Uh-huh. Hacia dónde va la relación. Sí. Si tienes hijos, por ejemplo, uh-huh. o si ya, digo, hay muchos que fueron papás jóvenes y como que en esta etapa los hijos dejan el nido, ¿no? Entonces sí. Es ahora como reencontrarse la pareja como pareja. Sin no hijos nada más ya. Como papás, uh-huh. ajá. Entonces, también replantearse si los 20 años, por decir lo que uh-huh. llevas con esta persona, es lo que tú esperabas de la vida o uh-huh. quieres que cambie, o se puede cambiar junto con la persona sí. que tienes a un lado, o de plano tienes que cambiar de vida y de persona. De persona. Sí, o sea, son como muchas cuestiones existenciales, sobre todo respecto a la vida personal, porque uh-huh. yo creo que la mayoría tiene su vida laboral resuelta en este punto, y lo que más te preocupa es esta parte, ¿no? Sí. De la vida personal, la vida de pareja, hacia dónde vas, o sea, si vas bien o, uh-huh. o quieres otra cosa de la vida, no sé, como que te haces estas cuestiones, ¿no? Sí, me recordó un fragmento, bueno, específicamente una escena en una película que se llama Él no le gustas tanto, no sé si la has visto, sí, sí. Cuando la chica, ay, no recuerdo, la que está casada se separa de su marido y que dice, al final, ¿no? Hacen como un resumen de lo que le pasó a cada personaje. Ajá. Y dicen, ella dice, bueno, se oye que está narrando y dice, a veces no necesitas otra persona para recoger los pedazos y pegarlos y encontrarte a ti misma, ¿no? Entonces sí. Empieza como otra etapa de estar sola y ya no estar con nadie. Sí, porque también a muchos creo que no, pasa esto, ¿no? La uh-huh. introspección justamente sí. de ver, de hacer como una evaluación de tu sí. vida en este punto, hacia dónde quieres, si quieres algo nuevo, ajá. ¿qué tienes que hacer? Ajá. Si quieres tal como está, pues adelante. Y si tienes que hacer cambios, como les digo, hay personas uh-huh. que quieren hacer cambios junto con las personas que los han acompañado sí. la gran parte de la vida, y hay personas que definitivamente dicen, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva. Sí. ¿Cuántos casos no se han dado de personas que, por ejemplo, aunque no tengan una fortuna, ¿no? Sí. Venden todo lo que tienen y se van de mochileros por el mundo a viajar. Muchísimo. ¿No? O, por ejemplo, se dan cuenta con su pareja que quieren hacer algo distinto, que ya no tienen, por ejemplo, a los hijos en casa, sí. y entonces se mudan a una casa más pequeña o empiezan a tener como, a querer como otro tipo de sí. vida, en pareja, pero otro tipo de vida. O darse un segundo aire, como dije, ¿no? Se van sí. de luna de miel otra vez, o no sé, es esta cuestión de estar cambiando las perspectivas de tu vida, porque todavía te encuentras en una etapa en la que tienes fuerza para hacer sí, cambios. Sí, para hacerlos. Y que todavía dices, okay, no se ha acabado mi vida, ¿cómo la puedo cambiar, no? Claro. Entonces, aunque el arco vital empieza a curvarse hacia abajo y nos toca ir alejándonos del mundo externo para profundizar, como decíamos, en una introspección, el buen envejecer irradia dignidad, impregnada por una serena aceptación de la vida y la muerte. Se pierde la fertilidad en la mayoría de los casos, sí. por lo menos en las mujeres. Ya sabemos sí, que los hombres tienen una... Sí. Ah, sí, ya lo saben. Ah, sí, qué buena generación de mujeres. Ya saben todos los hombres. Eso que escucharon sí, de fondo es el señor Fong, que ya llegó. Sí. Y bueno, como mencionábamos, aunque los hombres tienen un periodo de fertilidad que se puede ser más amplio, sí. en general, pues más o menos todos andamos sí. ya con detallitos en esa área, ¿no? Sí. Se reduce un poco también el vigor físico, pero se abren los caminos de crecimiento. ¿No? Llega el momento sí. de ir alejándonos del mundo externo para profundizar en nuestro mundo interior. De hecho, justamente ahí entra un poquito uh-huh. esta parte de... Antes, es decir, en otras fases de la sí. vida, si tú querías, hacías ejercicio, pues no sé, ya sea por cuestión física, uh-huh, de verte bien o por bajar algunos kilitos de más, pero justamente cuando ya partimos de esta etapa, uh-huh, de los 42 en adelante, sí, la verdad es que ya no es así casi como opcional, sino obligatorio, ¿no? Uh-huh. Si quieres llegar a una senectud en buenas condiciones o por lo menos flexible, sí, caminando, sin andaderas ni otros aparatos, la verdad es que ya es imperativo que hagas alguna actividad física. Claro que sí, lo que sea que te guste. Y bueno, por ejemplo, en mi caso me encanta caminar. Saludos a mi primo Mauricio, es el que me sigue en todas las cosas. Inclusive hasta cuando éramos más niños parecía él más mi hermano que el hermano que yo tengo. Pero nos vamos a caminar y me encanta porque él dice, oye, vamos a conocer tal lado. ¿Y cómo? Pues caminando y vamos platicando, se nos va el tiempo, podemos platicar de mil cosas, ¿no? Y nada más así para que se den una idea, ustedes pueden hacer la actividad que más les gusta, ya sea bailar, saludos Meche, sí. nadar, saludos Meche, sí, cualquier actividad que ustedes pues les mantenga como ese vigor físico. Y pues en lo personal les digo, a mí me encanta caminar, yo cuando tengo tiempo, porque también a veces yo lo entiendo por el trabajo, por cualquier circunstancia o inclusive salud, pues no puedes caminar mucho. Pero si tienes la oportunidad, te invito a caminar. ¿No sabes cómo el tiempo se te pasa volando? Recuerdas, sí, muchas cosas y haces actividad física. Digo, si no te gusta ir al gym por cualquier cosa, porque hay gente que no le gusta ir al gimnasio. Ándale. Esa es una muy buena opción. Nomás con decirles, ese día, un sábado, no teníamos nada que hacer. Nos fuimos en el tren ligero desde Periférico Sur hasta Norte y de Norte caminando hasta Sur. Hicimos 5 horas y media, pero nos la pasamos muy bien. La verdad es que sí, yo también apoyo a Alejandra, yo también soy muy fan de caminar, y otro de los tantos beneficios de caminar, sí, es que a diferencia de correr, por ejemplo, es menos impacto para tus rodillas. Ay, sí, o el spinning, porque el spinning, sí, híjole, es muy dañino para las rodillas. Aparte de que te da la oportunidad, como nos diría Francisco en algunos de los programas que ha estado, sí, con saludos, nosotros. Sí, saludos Paco. Él nos diría, puedes ir observando detalles, sí, ¿no? Sí, hasta dices, ay, ese edificio no estaba ahí, o aquí había otro comercio, o qué le hicieron a ese árbol, ya no está, o algo pasó, ¿no? Y sí, tú vas notando la diferencia de la ciudad. Te da la capacidad de observar. Y otro de los beneficios que de los que yo puedo dar testimonio es la oportunidad de reflexionar. Sí. Porque muchas de las veces, sobre todo cuando vas solo, sí, ¿tienes alguna preocupación o tienes algún pendiente o simplemente te estás cuestionando sobre algunos aspectos, uh-huh, de tu vida? Y la verdad es que caminar te da una oportunidad perfecta para poder reflexionar y poder incluso a veces como que tener soluciones, ¿no? Sí. A veces incluso pensar en voz alta o ir reflexionando cuando vas caminando te ilumina, podría decirse que te ilumina porque sí como que te llegan las respuestas, no sé. Sí, inclusive cuando uno está enojado y dices, no me quiero pelear con esa persona. Ándale. O sea, ahí dice, ¿sabes qué? No me hables, ahorita no estoy para ti, te sales y caminas, regresas y ya se te olvidó, ¿no? Así como te despejas, ¿no? Sí, bastante. Y bueno, como decíamos en esta teoría de los septenios, se ofrece una nueva visión de la evolución del ser humano, porque se entiende la vida como una constante sucesión de cambios que afectan tanto al cuerpo como a la mente y al espíritu, claro, que son las tres bases de nuestra vida, ¿no? Ser conscientes de estos cambios es indispensable para que podamos conocernos mejor, aceptarnos y querernos. Porque en esta etapa ya casi no cuenta el hecho de quererte rebelar contra todo, no, o de querer no, o de estar como enojado con el mundo, pues no, ya no, no aplica, ya no aplica. Esta más bien sería como la etapa de la aceptación, uh-huh, y de, a ver, esta es la vida que tengo, esto, uh-huh, es lo que me tocó vivir, esto es lo que hago. Y pues no sé, ver las cosas de una manera diferente, ¿no, Ale? Sí, la verdad es una de las etapas, yo creo que si algunos jóvenes, o yo en mi tiempo lo hubiéramos hecho, así por ejemplo, ya no, irnos como más a nuestros adentros y pensar las cosas, sería un tanto diferente, hubiéramos tomado otro tipo de decisiones. Es probable, pero bueno, en lo que decimos que nos iluminamos o terminamos de iluminarnos, sí, vamos a escuchar la siguiente canción. A ver, algunos de ustedes tal vez la puedan ubicar, atención a la letra. Uh-huh. Es con Fangoria y se llama Iluminados. Con un nudo en la garganta, suplicando salvación. La

No, ya regresamos acá a Operación Bla Bla. Y bueno, cada etapa de la vida es variable y tiene sus ventajas. No crean que todo es color negro, es muy negativo. No, no, no, no, no. Fíjense que existen terapeutas antroposofos que ayudan a, bueno, a entender la biografía humana en términos de septenios, estrictamente en este campo. Pero algunos autores afirman, sin embargo, que las sociedades contemporáneas, los ciclos vitales, bueno, han ido cambiando sus ritmos. La juventud se acelera a la vez que la longevidad se extiende. Por ejemplo, la menstruación se daba, bueno, hacia los 15 años, más o menos en 1900, según estudios, pero hoy en día... Según mis abuelas. Ajá, y también las abuelas, ¿no? Se hacía a los 12, ahora ya es como a los 12, 13 años, inclusive yo conozco a alguien, obviamente no voy a decir su nombre, que a los 9 años le bajó. Claro. Entonces, a esto es muy pronto, ¿no? Sí, es muy pronto, y bueno, la mayoría de edad se establecía entre los 21 años... Y en la mayoría de países es actualmente a los 18, o sea que ya bajaron ese estándar. Bajaron los estándares, exacto. El niño no es un adulto en miniatura y el anciano no es un adulto averiado. Cada fase sí, porque uno piensa, es que ya es anciano y no sirve. No es cierto, tienen exacto. Bastante sabiduría y te pueden ayudar. Todas las personas que tienen claro. 60 y más, no por la edad, quiere uh-huh. decir que ya no pueden hacer cosas claro. O que ya no pueden crear o seguir claro. reinventándose. Por supuesto que no. Mientras haya vida, hay oportunidad. Sí, claro que sí. Cada fase tiene su propia luz, como bien lo mencionaba Citlali. En el niño predominan la expectación y el descubrimiento, en el anciano el recuerdo y la profundización, ser consciente de cómo se conforman los capítulos de nuestra sinfonía vital es una valiosa forma de autoconocimiento. Aparte de que la gente mayor te aporta mucha, o sea, el camino ya lo tienen bastante recorrido, tú apenas vas a estar empezando, vas a la mitad. Claro, como bien dice la gente, ¿no? Cuando tú vas, yo ya vine. Claro. ¿No? Entonces, aunque siempre dicen que nadie experimenta en cabeza sí. ajena y que tenemos que dar nuestros propios tropezones para sí. aprender en el camino, la verdad del asunto es que las personas mayores a nosotros, sí, mira, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Sí. Entonces, la experiencia da justamente esta perspectiva que a veces uno en la juventud no tiene. Entonces, el que escucha consejo llega viejo, dicen, sí. y es una parte muy importante. Ni demeritar la pasión, el empuje de la juventud, ni demeritar la sabiduría y la tranquilidad de los años maduros, ¿no? Exacto. Yo creo que hay que vivir todo con... Bueno, vivirlo principalmente, sí, ir viviendo cada una de las etapas que para cada quien pueden ser tal y como las hemos mencionado aquí o pueden recorrerse un poco porque recuérdense claro. que aunque hay estándares y hay promedios, cada quien tiene su propio camino y no todos vivieron lo mismo en las mismas etapas. Entonces, ni vas adelantado ni vas atrasado, todo mundo va a su propio sí. ritmo, ¿no, Ale? Entonces, bueno, vamos a irnos con el siguiente poema. Yo creo que muchos de ustedes lo habrán escuchado, sí. pero para aquellos que no, les dejamos este poema de Amado Nervo. Se llama Vida, estamos en paz. Volvemos. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. Porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y seguimos prácticamente ya para despedir el programa, pero No sé si quisieras agregar algo. Pues simplemente, como les habíamos dicho, vivir cada una de las etapas de nuestra vida. Y como dice este poema, ojalá pudiéramos llegar al final de nuestra vida, sea breve o sea extensa, pudiéramos llegar y decir justamente así como lo dijo Amado Nervo, ¿no? Uh-huh. Estamos en paz, vida, tú no me debes nada. Todo lo viví, todo lo tuve, estamos en paz. Sí. Entonces, ojalá que así pudiera ser para todos, la mayoría por lo menos. Uh-huh. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Y pues bueno, Ale, nos despedimos. Sí, nos despedimos. Recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes a partir de las 3 p.m. en Radio Cartón. Y pues el podcast igual lo encuentran ahí en Spotify, Amazon y Google Podcast. Y recuerden, es importante vivir. Porque, y no te arrepientas de lo que hagas, o sea, si te equivocaste una vez, ya lo hiciste, pero tienes tiempo para arreglar las cosas. Además, dicen por ahí que se arrepiente uno más de lo que no hace, que de lo que sale mal. Exactamente. Así que, gracias, no nos vamos nada arrepentidas. No, nada, nada. Les agradecemos mucho habernos acompañado, gracias a Yair en controles. Sí, gracias. Bueno, felicitamos de nueva cuenta a Isba por su cumpleaños, gracias al señor Fon que hace posible que estemos aquí trabajando en la rueda, y gracias a todos ustedes que nos prestaron sus oídos. Meche, Mariana, las extrañamos, nos vemos pronto, y a ustedes, pues, nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue Operación Bla Bla. Bla. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cartón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.